Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Música para la colección del MAM es un proyecto del Museo de Arte Moderno de buscar mezclar distintas experiencias artísticas, en este caso la música y la plástica. Hemos invitado a tres compositores a que le compongan o a que hagan relaciones musicales y sonoras con la colección del museo, con las distintas obras que albergan la colección del museo, aprovechando la exposición Reserva Expuesta que está en estos momentos en las salas del Museo de Arte Moderno de Medellín. Nuestro primer invitado fue Miguel Izaza, que es un músico que a través de los paisajes sonoros, de la grabación de campo, logra generar ambientes y búsquedas aleatorias desde la sonoridad y que fue el invitado para la sesión de política en el marco de Reserva Expuesta. Para el segundo ciclo de música para la colección del MAM, invitamos a la corporación Bonum Presence, acompañada de algunos ensambles de EAFIT y otros de Bellas Artes, a componer en relación al tema de historia, que era el tema que nos acompañaba para el mes de mayo en salas, en el marco también de Reserva Expuesta. Ellos hicieron un trabajo muy juicioso y muy interesante en cuanto lograron investigar desde la teoría y poner además en práctica a través de la música y de la sonoridad una investigación en la relación entre algunas obras de la colección del museo y algunas obras musicales que ellos venían investigando y trabajando. Algunas obras incluso fueron composiciones especiales para la colección del MAM. Quiero invitarlos el próximo viernes 27 de junio. Desde las 7 de la noche vamos a tener la continuación, el tercer concierto del ciclo Música para la colección del MAM. Esta vez nos estará acompañando el botánico Álvaro Cogollo con una charla concierto, conferencia concierto sobre botánica y vallenato. Álvaro Cogollo es el curador de la exposición que tendremos en salas en el marco de Reserva Expuesta, la exposición sobre naturaleza. Mi nombre es María Alejandra Escobar, yo soy directora de orquesta egresada de la Universidad de AFIT y ahora soy la directora de la corporación artística Bonum Presence, que fue la encargada de hacer este montaje para la colección del Museo de Arte Moderno en el marco de Transesiones. El trabajo que hicimos fue iniciado por nuestro grupo de investigación interdisciplinario que tenemos en alianza con la Fundación Universitaria de Bellas Artes, donde tomamos 9 obras de música contemporánea, académica, realizada por compositores colombianos desde 1960 por acá, con la idea de empezar a develar un poco el fenómeno compositivo en Colombia desde esa época. Y una vez tuvimos analizadas estas obras desde lo musical, nos acercamos a la colección del museo. Ellos nos facilitaron 280 piezas plásticas y empezamos a estudiar si existían posibles convergencias entre las obras plásticas y las obras musicales que estábamos tratando. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is ma'am. Yo soy Alejandra Cárdenas, estudiante de piano en la Fundación Universitaria de Bellas Artes. Voy a hablarles de las convergencias que hallamos entre la obra de David Gómez llamada Cronunto y Atmósferas de Justo Arosemena. Para hallar las convergencias entre la música y la obra plástica nos basamos en algo muy intuitivo, o sea, la obra que veíamos al ojo, sí, la mirábamos. Y luego ya fuimos mirando a ver si existían tales convergencias, fuimos averiguando pues sobre la vida del compositor, las técnicas que éste utilizaba y cómo podría éste ir a la obra musical. Y resulta, pues, en mi caso, en Cronunto, que fue muy, sí, convergente, pues, completamente. Incluso se hizo un experimento y que él fue al museo y le dijimos, David, bueno, la profe le dijo, David, ¿cuál es la obra que tú crees? Y él, o sea, la primera obra que él dijo, y esa fue. Entonces, entonces sí, resultó, pues, como correcto estas convergencias. Es bueno comenzar aclarando que el título de la obra Cronunto es un anagrama de la palabra nocturno. Se alude a ello puesto que es la razón del primer punto en común hallado entre las dos obras artísticas. Hemos encontrado algunas relaciones sustanciales entre las obras, desde el color, la atmósfera, la experimentación, la vía de construcción y su estado interno. Sobre el color, encontramos que cuando David Gómez se encontró con el poema Flor, de Federico García Lorca, llegan imágenes y sensaciones que le hablan de un momento nocturno, por lo cual musicalmente, a través del modalismo y el tonalismo libre, consigue pintar él una música muy expresiva y a la vez mesurada en la paleta de colores, aludiendo siempre a los fríos. Asimismo, la obra de Arosemena se va a presentar con su título Atmósferas, que va a revelar un estado de colores azules y grisáceos. En cuanto a la atmósfera, David en su estado meditativo, al contemplar el poema, halla una atmósfera íntima, como puede ser la de un hombre solitario mirando por la ventana, viendo pues como la noche caía. Y en la obra de Arosemena, en Atmósferas, él nos permite ver este estado íntimo como si esa misma hora fuera la noche y esa lluvia que veía el hombre en la obra de David. Ahora sobre la experimentación. Las notas La y Re, escritas para las copas de cristal, son la experimentación de David al tomar el nombre de la soprano que estrenaría su obra, Raquel. Al quitarle las consonantes, le sonaba La y Re. Asimismo, va a jugar con las vocales entonadas para generar diversos matices. A su vez, Arosemena, en la época a la cual pertenece esta obra, que es aproximadamente en los 70, se encuentra en un momento de experimentación, pasar de lo figurativo a lo abstracto y hallar nuevas maneras pictóricas diferentes a las clásicas y académicas. En cuanto a su vía de construcción, justo Arosemena nos va a hablar de un construir desde adentro, desde una mancha. Seguramente esa fue la suerte de nacimiento de su obra. Situación semejante a la de Cronunto, que parte de una célula madre, de una idea vaga, pero que va tomando personalidad y finalmente se suma otras manchas, formando así el cuerpo de la obra. Sobre su estado interno, existe una característica general en las obras de Arosemena, es la negación del sujeto como protagonista, el cuestionamiento del sujeto no como un conflicto del yo expresionista, sino más bien como él sintiéndose parte del color. Así la obra de David no refleja una posición protagónica de él como artista, sino que le permite a la idea misma, a la imagen misma, que se convierta en música. Fundiciones MAM propone. De David Gómez, escuchemos un fragmento de Cronunto, interpretado por María Alejandra Escobar en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en la pasada edición de Música para la Colección, en el marco de Transesiones. Sauce de la lluvia caía. Oh, la luna redonda sobre las ramas blancas. conditioners, ma'am. Tú ya eres un amigo, ma'am. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Yo soy Jessica Palacio, soy estudiante de violonchelo en la Fundación Universitaria y estuve participando también con mi trío en transesiones en música para la colección del Museo de Arte Moderno. Estuvimos tocando la pieza Drama Estático de mi autoría. Cuando te vas a sentar a componer, tienes que pensar en los diferentes elementos que quieres lograr, no solo la idea musical, sino aspectos que también se pueden percibir en las pinturas, como la atmósfera, que es diferente al color, es diferente a la textura. Todo esto forma parte de la unidad de la obra. Entonces, la música, graciosamente, maneja elementos muy similares a los de la pintura. Entonces, yo tengo que hablar de materiales musicales. Cuando me siento a componer, hay que pensar en los materiales que voy a usar, como por ejemplo, pensar en la instrumentación, qué instrumentos quiero. En mi caso, es una obra para trío, con piano, y eso ahí ya me está generando un material muy interesante para trabajar, por la sonoridad de esos instrumentos específicamente. También están las ideas musicales y en qué tonalidades, como decimos nosotros, qué modos melódicos, estoy hablando de la melodía, esas melodías si son tonales, son atonales, o qué tan exóticas pueden ser, todo eso va aportando al color. También podemos hablar de la estructura misma de la pieza, incluso eso también puede generar color. Estructura, ¿cómo se relacionan los instrumentos entre ellos? Si están hablando, digamos, es como una conversación, o si hay un protagonismo de un solo instrumento, si el otro solamente tiene como un colchón armónico debajo, o si están juntos en el mismo discurso. Todos estos elementos forman finalmente la pieza, y antes de sentarse a componer hay que pensar en todo eso, porque si no, pues va a ser muy difícil realmente que sea tan fluido, que es tan romántico, que te sale una composición así. No, hay que sentarse y pensar en todos estos elementos. Yo soy Carlos Eduardo Mejía, estudiante de bajo eléctrico de Bellas Artes. Voy a hablar de las convergencias entre el primer movimiento de drama estático de nuestra compañera Jessy Palacio y Babel del artista Jaime Franco, que está en la colección del Museo de Arte Moderno. Franco es un pintor profundamente interesado en el color y en la composición de figuras ambiguas que no sugieren objetos concretos y que se construyen mediante capas bien pensadas de pintura y superposición de líneas sugestivas. Babel forma parte de la serie del mismo nombre y es una obra que, a pesar de tener tonalidades claras en sus capas más superficiales, su carácter es oscuro y hasta propone un ambiente adverso de la figura geométrica principal que se alza firme y a su vez se degrada sutilmente en su propio ambiente. El primer movimiento del drama estático se va desarrollando lentamente. El violín y el violonchelo se esparcen tímidamente en contrapunto sobre el fondo oscuro que ofrece el piano hasta caer en las profundidades de una atmósfera pastosa y confusa. Luego, el clímax muy expresivo, reforzado por el violonchelo. En este punto, la idea de delirio onírico define mejor la convergencia intuitiva que hemos descubierto en esta primera sección. Fundiciones MAM propone. Escuchemos un fragmento del primer movimiento de Drama Estático, de Jessy Palacio, obra interpretada en el Museo de Arte Moderno de Medellín en el marco de Transesiones, música para la colección. Thank you. condition is, ma'am? La segunda sección de drama estático la vamos a relacionar con la obra plástica Cuba de Freddy Alzate. El artista no pretende que haya una lectura única de su obra o contar una historia, sino que lo que prime sea la sensación que se produce en los espectadores y cada uno haga su propia lectura. Freddy Alzate plantea una reflexión sobre cómo los elementos de la naturaleza van a condicionar la vida de las personas. En su trabajo, un tema constante ha sido el agua y aparecen asuntos como las inundaciones o las precarias condiciones de vida. La obra Cuba nos va a proponer una figura estática en una atmósfera fresca y móvil. Sus trazos aparentemente casuales sobre el lienzo van a generar la sensación de un fluir natural de la pintura por la tela. El juego colorístico es tan suave y delicado que evidencia una intención claramente sensitiva en esta obra. Concebida la composición musical a partir del interés por bosquejar la actividad del inconsciente durante el sueño, la segunda sección es de un estatismo paradójico, pues intenta figurar el estado de reposo del cuerpo en un eterno trance, empleando la contención de los elementos líricos y las secuencias armónicas en el piano. La compositora, a través de una relación sinestésica, describe el ambiente de su obra como un viaje sublime por las profundidades del inconsciente, similares a la eterna contemplación del color y la textura de la obra pictórica Cuba. Fundiciones MAM propone. Escuchemos ahora un fragmento del segundo movimiento de drama estático de Jesse Palacio. Drama estático tiene un tercer movimiento que lo hemos relacionado con la obra El Arador de Carlos Gómez. La obra El Arador presenta sin timidez un juego energético de color sobre figuras geométricas casi deformes. El hecho de utilizar pastel negro para elaborar los contornos permite una textura similar a la de un dibujo infantil, además de evidenciar la búsqueda estética por lo psicodélico y la ambigüedad en las formas, una especie de expresionismo abstracto. Esta obra es quizá la más literal en tanto a imagen con relación a la música, pues el contraste entre sus colores cálidos y fríos, amarillos, rojos y azules, se asimilan al pantonalismo de la pieza musical, que no busca sino fluir en distintas sensaciones planteadas por los cambios colorísticos de la armonía, y su ritmo animado recuerda el allegro de la obra. Para la tercera sección hay una evocación infantil en el discurso de los tres instrumentos, dando un poco de energía y brillo a la pieza. Esta última parte está influenciada por la etapa Rapid Eye Movements, la fase del sueño durante la que suceden los sueños más intensos. Sin embargo, hay un retorno al inicio que el oyente prevenido sabrá interpretar. Fundiciones MAM propone.